la página web compartíamos Jujuy, la resistencia, un relato urgente desde la barricada y en primera persona, un raconto desde lo que está pasando en Jujuy desde el 22 de septiembre del 2022 a la fecha, ¿no? Como poner un hilo de conducción y sumar otra perspectiva desde la experiencia de formar parte de las diversas acciones en el norte del país. Vamos a seguir hablando de Jujuy. Recomendamos que puedan darse una vuelta por radiodelaazotea.com.ar y ahí van a tener este relato en formato sonoro y también en formato escrito para que vean bien todos los hechos que fueron desencadenando este presente de resistencias, de articulaciones, de encuentros en Jujuy. Vamos a presentar a Ana Azcarate, docente en Jujuy, para repasar lo que está pasando en la actualidad en Jujuy. Ana, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Natalia y Claudio, te saludamos. Sí, buen día, ¿cómo estás? Todo bien, acá, gracias. Bueno, no, gracias a ustedes por comunicarse. Bueno, comentarles en principio que estoy hablando en un lugar cerrado, alejado de la plaza, porque en la plaza existe un bloqueo de los celulares. Uno, en la mediación de la plaza y casa de gobierno, cuando uno se acerca, automáticamente se pierde señal en cualquiera de los servicios de celular. Entonces, para poder hablar con ustedes tengo que alejarme del centro. Eso quería comentarles en primer lugar para que más o menos vayan sabiendo cuál es el clima que vivimos acá en Jujuy, dentro de lo que se sabe, que estamos viviendo como en una nueva noche del apagón, que hace poco fue la marcha. Pues hace 3 días hicimos la marcha del apagón hacia Libertad General San Martín, donde en la época del 76 desaparece la gente con ayuda de los empresarios, tal como se hizo acá el 20 de junio, que fue el primer la primera represión sufrida acá justamente hacia los docentes y los trabajadores en el centro, ¿no? Con camionetas sin patente, policías vestidos de civil, policías sin identificación con uniforme, con uniformes que no pertenecían a la provincia de Jujuy. Por supuesto, una situación muy rara, la que estamos viviendo acá en Jujuy, rara, y que nos llevan a hacer memoria justamente de esa época nefasta que no queremos volver a repetir. Sin duda, Ana, bueno, nos sumás un dato que profundiza el estado ahí de persecución y represivo. Respecto de lo que fue el origen, Ana, sabemos, ¿no?, que comienza con el reclamo docente en clave de paritaria. ¿Qué nos podés actualizar de ese reclamo? Sabíamos que en estos días hubo una nueva oferta, pero ¿en qué quedó el reclamo inicial de todas estas resistencias y encuentro de varios sectores? Mira, en cuanto al reclamo docente, hubo una pseudo paritaria. Sí. No hubo paritaria en realidad. Nos llamaron para paritarias, pero lo que pasó fue que al presentarse los secretarios gremiales, lo único que se propuso era acordar cómo íbamos a abonar nosotros los docentes los días de paro. O sea, cómo íbamos a devolver monetariamente los días de paro. No era una paritaria, simplemente era como una exigencia por parte del gobierno, del Ministerio de Hacienda, que va en representación de gobierno a las paritarias, era saber cómo devolver únicamente los días de paro en forma monetaria y que levantemos el paro. Era toda la propuesta. O sea que nunca se llegó a nada, a ningún acuerdo. Por esa razón, digamos, continuamos haciendo permanencia frente al Ministerio de Educación y con actividades, diferentes actividades durante el día, con niños, con alumnos, con gente de padres y gente del barrio que nos acompaña. Ahora, actualmente, hoy teníamos la marcha a las 11:30 con el pedido o la consigna, queremos paritaria ya. ¿Por qué? Porque ahora ya no hay una nueva propuesta de paritaria. O sea, desde aquella vez que te comento que fue la semana pasada, que no hubo paritarias, como te digo, sino una exigencia, no hay una nueva fecha de paritaria. Entonces, la marcha de hoy, que ahora está haciendo, va a ser porque las compañeras y las colegas vienen caminando desde el ministerio que queda en el barrio Malvinas hasta el centro, es para pedir justamente que haya paritarias, que se continúe el diálogo, porque la característica que estamos teniendo acá, o sea, con este gobierno, es que no quiere dialogar, no quiere sentarse a negociar ni con los gremios, ni con las organizaciones, ni con ningún sector en realidad. Entonces, lo que nosotros pedimos es diálogo, porque es lo que creemos que hace una persona que ejerce un cargo político. La política justamente es el diálogo, ¿no? Entonces estamos viendo que eso está dejando de existir y eso es lo que nos preocupa en cuanto a la cuestión democrática que debe existir en cada provincia y según también lo que nosotros defendemos es la Constitución Nacional. La Constitución Nacional nos da el derecho a reclamo, digamos, en las calles y a tener diálogo constante con el gobierno provincial, pero a partir de la nueva constitución no está permitido el reclamo y el diálogo, no hay diálogo, sino que el gobierno establece el cómo, cuándo y cuánto. Entonces eso es lo que nos preocupa. Hablabas de que a las 11:30 había una movilización por este tema. ¿Se mantiene en pie? ¿Se va a hacer igual? Sí, se hace igual. A pesar de todas las amenazas, las persecuciones que estamos teniendo, lo mismo salimos a la calle a hacer las marchas. Al contrario de lo que piensa y lo que se dice afuera, muchas veces que cada vez estamos más debilitados, en realidad esto nos fortalece mucho más porque sabemos que los que perdemos, si nosotros dejamos continuar con esta medida caprichosa, ¿no? Caprichosa y fuera de derecho, ¿no? Entonces nosotros continuamos en la calle, en la lucha, cada vez más numerosa y con más acompañamiento. Es más, hemos tenido el acompañamiento de muchos turistas que viendo nuestra situación se han acercado a la carpa, a compartir con nosotros, a preguntarnos cómo estamos. Muchos nos dejaban donaciones, otros se quedaban a acompañarnos durante la noche. La verdad, muy solidaria la gente que vino desde afuera, y entonces agradecidas con eso, ¿no? También con el gesto de los hermanos argentinos. ¿Cuáles son las expectativas reales de un cambio en pos de una mejor situación para las y los trabajadores de la educación y de la ciudadanía jujeña en general, considerando que estamos hablando de un gobierno provincial sin terminaciones receptivas, ¿no? Y no solamente que no es permeable a las demandas del pueblo, sino que también es provocador, ¿no? Lo que sucedió ahora el fin de semana con esta patota que quiso forzar el levantamiento de la CAMPE, del corte ahí en Purmamarca. Sí, así es. Constantemente entre las marchas y los grupos, o sea, y las acciones que vamos realizando, siempre hay gente pagada o enviada por el gobierno, que nunca lo sabremos en realidad porque tampoco se investiga. Entonces, tratan de quebrar nuestras medidas, generando disturbios, pero sabemos que son justamente ellos. Y las comunidades aborígenes, como son comunidades, entre ellos se conocen perfectamente, entonces identifican a las claras quiénes son los que no son. No pasa lo mismo con nosotros los docentes, que estamos en todas las provincias, que constantemente vamos renovando según cómo se van dando los cargos, que en estos momentos corren peligro, ¿no? Porque al aceptarse esta constitución tenemos una flexibilización laboral que dice que nosotros, o sea, no podemos acceder a la titularidad sino a ser contratados. Y en cuanto a las expectativas que ponemos es más que nada en nuestras luchas y en la defensa de nuestros derechos que en las respuestas del gobierno provincial. Sí ponemos expectativas en los gremios nacionales y en los secretarios nacionales para que en algún momento se genere un paro nacional y de alguna manera se exija el diálogo en la provincia. Porque desde los, digamos, representantes de la provincia, vemos que todavía no se han puesto de acuerdo para generar la fecha de paro conjunto general en la provincia. Entonces estamos, los que estamos sosteniendo acá la fuerza, digamos, somos las bases, los que estamos sosteniendo la fuerza para que esto no, digamos, no explote realmente, porque la tensión que existe y el silencio que existe es un silencio, pero muy tenso. No es un silencio de paz, como dice el gobernador. Acá no existe paz, hace 8 años que no existe paz. Hace 8 años que venimos siendo perseguidos dentro de nuestro trabajo, si pensamos diferentes, si está penalizado hablar mal del gobernador, está penalizado hablar sobre la situación del gobierno en la provincia, está todo penalizado, o sea, y hace 8 años que venimos con esta situación, y por eso es que se produjo toda esta explosión, llamémosla así, social de diferentes sectores de los trabajadores. Así que esa es la situación que estamos viviendo, y no, la verdad, otra información más que la gente está en la calle viviendo, está casi suplicándole medidas nacionales, como la intervención de la provincia, que hay dos proyectos presentados, y bueno, no pasa nada, no sabes, no vamos a desistir de estar en la calle hasta que no tengamos una respuesta, primero, que resguarda hacia nuestros derechos y hacia nuestra integridad, la integridad de todos los trabajadores que estamos pidiendo un sueldo digno en la calle, que parece que es contradictorio a derecho pedir un sueldo digno, que no fue actualizado hace 8 años, que no es actualizado, que no está a la altura de la canasta básica familiar, menos con estos cambios inflacionarios que estamos teniendo. Pero bueno, a ver, algo tenemos que avanzar. No podemos vivir, a ver, no podemos ser siempre los trabajadores los que paguemos el plato de comida de los ricos, porque eso también se está produciendo acá, una diferencia y una lucha que realmente está cambiando, digamos, de cara todo el tiempo. Y lo que tratamos de armonizar es de armonizar justamente para no llegar a, digamos, a enfrentarnos entre nosotros, ¿no? Entre la ciudadanía en general, porque creemos que nos afecta a todos. Estamos hablando con Ana Azcarate, docente de Jujuy, nos está actualizando el panorama de lo que pasa en la provincia de Gerardo Morales, más allá de que en las últimas elecciones Carlos Saadir, el candidato de Morales, fue electo con el 49,52% de los votos. En este dato de los resultados de las elecciones, ¿cómo está la sociedad en general? Digo, hay parte que acompaña, que avala la propuesta de Morales, encuentran resistencia desde ese lugar, acompaña más allá de no sumarse a los cortes de ruta o de puntos específicos. ¿Cómo lo ves, Ana? Bueno, a partir de la presión y la represión, por supuesto, hay mucha gente que apoya desde la casa. Si no fuese por los turistas, no se vería gente en la calle. Generalmente, antes de las vacaciones, no, la gente no sale a la calle, directamente se queda en la casa. Por el miedo que se genera, ¿no? En cuanto a las últimas elecciones, o sea, fueron denunciadas como fraudulentas, puesto que en las mesas de voto no coincidían los votantes con la cantidad de votos que estaban en las urnas. Hubo muchísimas irregularidades que fueron denunciadas, o sea que no sabemos si son legítimas o no, ya que acá en la provincia los tres poderes están en manos del Poder Ejecutivo. Entonces no hay forma de saber qué es realmente lo que pasó. Entonces no sabemos si son legítimas o no. Y en todo caso también esto que está sucediendo le quita legitimidad, puesto que un acto democrático se sostiene con un gobierno democrático. Y al no estar en un gobierno democrático, no podemos decir que legítimos una elección que no se investiga. Entonces, y justamente, mire, qué casualidad, que 2 semanas antes de las elecciones, estuvo acá presente el señor Larreta, ejerciendo una publicidad del miedo, ¿no? 2 semanas antes de la elección. Y durante, digamos, y esa maniobra significó que mucha gente no vaya a ejercer su derecho al voto. O sea, mucha gente no fue a votar realmente. Casi el 40%, es 45% de las personas de San Salvador de Jujuy no fueron a votar. Entonces, no sé qué legitimidad puede tener esa elección tampoco, ¿no? Y bueno, y todo esto en cuanto al apoyo de la gente, bueno, hay docentes que para no perder su trabajo, y como es su único sustento familiar, volvió a las aulas, sí, pero continúa la lucha en los horarios de contraturno, sigue asistiendo a las marchas, o establece o ayuda de otras formas, acercando alimentos, o así, participando en programas de radio del interior, o quizás hay diferentes métodos que estamos utilizando para la gente que por alguna razón no puede estar en la calle o no puede acompañar, digamos, en la permanencia. Porque, como bien habrán sabido, a mucha gente que participó, se la arrestó, se la secuestró de la casa. Es conocido el caso de la docente Müller, que fue secuestrada. La colega fue secuestrada en su casa, entraron de manera muy violenta a su casa. Bueno, la sacaron, ya conocen ustedes, ella lo describió. Y está en las redes, digamos, su testimonio, su relato. Y bueno, así pasó con mucha gente, pero ¿qué pasa? No todo el mundo se anima a denunciar, no todo el mundo se anima a salir en los medios. Entonces, mucha gente se mantiene en silencio, pero sigue en la lucha, ¿no? Ana, te agradecemos el contacto con Radio de la Azotea y estaremos atentos y atentas a las novedades. La última es que van a estar repartiendo desde la Quiaca a Buenos Aires, ¿es así? Sí, el tercer malón está partiendo, sí, de la Quiaca a Buenos Aires. Como le dice, segundo malón y el tercer malón, el primer malón que fueron hasta Buenos Aires caminando. Esta es el tercer viaje que hace el tercer malón. No sé, y entonces ya es como la tercera propuesta que lleva el malón para, digamos, armonizar la situación, buscando siempre el camino, el diálogo y de los derechos, ¿no? Uh-huh. Inclusive, miren, yo estoy hablando con ustedes y están entrando policías al lugar donde yo estoy hablando en este momento. Entonces, ¿cómo les puedo? Yo les puedo, como somos personas muy activas, constantemente nos están vigilando. Bueno, el tercer malón está viajando, sí. Por supuesto, nosotros no conocemos cuál es la ruta, ni tampoco sabemos en qué momento ni en qué medios viajan, porque por una cuestión de seguridad se produce resguardo en cada provincia donde ellos van recorriendo. Seguramente cuando ellos lleguen a Buenos Aires sí vamos a tener noticias. Y ahí sí, yo les voy a poder relatar exactamente cómo va a ser el itinerario que ellos van a tener allá y cómo ha sido su llegada. Es así como lo estamos manejando, por el resguardo de las personas que son los que representan a cada comunidad originaria acá en San Salvador, ¿no? Y cuando ellos deciden viajar, lo hacen casi en silencio. Ana, decías que te habías alejado, que estabas en un lugar alejado y cerrado para poder hablar por teléfono. ¿Se puede saber qué lugar es? ¿Es un café, una casa, una escuela, una confitería, un bar? Es un bar, la confitería. En este momento me puse en el, en el pasillo del bar, porque cuando veo entrar a la policía siempre tratamos de resguardarnos. Sí. Pero bueno, bueno, se ha retirado, así que ahora, bueno, enseguida ya tenemos que ir para la plaza. Por supuesto, la plaza ahora está llena de policías civiles, ya lo sabemos a eso, sabemos que hubo un riesgo también en defender el derecho, en estar presente, pero lo hacemos por toda la ciudadanía de Jujuy y lo hacemos también por todo el, digamos, los argentinos que sabemos que si esta, bueno, que si esta persona llega a tener un poco más de poder, lo van a vivir todos. Nosotros, o sea, lo que estamos haciendo es poner en conciencia lo que estamos viviendo nosotros, que bien lo han dicho en muchos medios que somos, digamos, un lugar donde se está experimentando una forma importada, ¿no? Que responde a la Agenda 2030, que bueno, que seguramente si estas personas llegaran al poder lo vamos a vivir en toda la patria, ¿no? Así que bueno, los saludos de acá, tengo que retirar. Te agradezco mucho tu comunicación y espero que podamos comunicarnos en otro momento. Sin duda, hacemos el contacto, Ana. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Hablábamos con Ana Azcárate, docente en Jujuy, donde nos traía la actualización.